Ainda hoje, eu recebi... Recibo con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de destitución contra mí, que fui elegida democráticamente por el pueblo brasileño. Las razones que llevaron a esto no tienen asidero. No he cometido ningún acto ilícito. No hay sospechas de desvío de dinero. No poseo cuentas bancarias en el exterior. No oculté la existencia de bienes personales y tampoco presioné organizaciones o personas con el objetivo de enriquecerme. Na busca de satisfazer meus interesses.